Jersey. William Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, perdón. Y hoy amaneció fresquecito. Recuerden que las temperaturas van a cambiar el día jueves. Ahorita estoy viendo el pronóstico y nos está diciendo que ya se quitó la probabilidad de aguanieve, pero pues no hay que descartarla, ¿no? Porque lo más probable es que sí vaya a venir un poquito de nieve por el cambio tan brusco. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Y el cielo durante el día estará principalmente despejado. En estos momentos se registra una velocidad de viento de 2 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45, con cielos muy soleados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 42, con cielos muy soleados y se esperan vientos. Estos vientos van a surgir a partir de las 11 de la mañana en adelante. Entonces, para que ustedes estén precavidos, mañana se vienen vientos a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, gracias a esos vientos, el día jueves 26 de octubre se esperan temperaturas máximas de 42 grados. Y si escucharon bien, 42 grados van a ser las máximas y las mínimas serán de 30 grados Fahrenheit. Si los cambiamos a centígrados, pues vamos a estar abajo 0 grados centígrados. Entonces va a estar frío el próximo jueves con lluvia intermitente con una probabilidad de un 87%. Y esto se espera a que surja desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, este jueves. 6 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿ok? Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 17%. Y para el próximo sábado hay probabilidad de que caigan chubascos con temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 24. La probabilidad de que caigan chubascos es de un 40%. Se espera que de la 1 de la madrugada a las 5 de la mañana haya un poco de lluvia y que regrese de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde aproximadamente, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, nada más recordándoles que ya se viene el frío. El próximo domingo va a estar muy muy frío, y entonces pues saquen sus abrigos. Yo creo que es por, no sé, creo que anda una tormenta, ¿no? O algo por el estilo, por eso se van a ver estos cambios tan bruscos, pero luego aumenta un poquitito la temperatura. Pero ya de plano, o sea, ustedes ya tengan en mente que ya se viene el frío, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen.

aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Juan 11:25-26. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: Dios, si alguna vez pierdo la esperanza, ayúdame a recordar que tus planes son mejores que los míos. Porque me duele decir que

Aries, es posible que hoy recibas un ingreso adicional. Piensa bien antes de gastarlo, ya que siempre es útil tener un colchón financiero. Además, es crucial estar presente para quienes te importan. No postergues los momentos especiales, especialmente si involucran a tu familia. Para el signo de Tauro, los sentimientos hacia alguien nuevo se intensifican. Si ves señales recíprocas, da el paso y comunica tus emociones, ya que podría ser correspondido. Además, nunca relegues el amor por el trabajo. Ambos pueden convivir. Aprovecha cualquier ingreso extra que llegue el día de hoy y disfruta con tus seres queridos. Géminis, evita descuidar tus responsabilidades laborales por distracciones irrelevantes. Si te encuentras en medio de conflictos ajenos, da un paso atrás y permite que otros lo resuelvan. Reflexiona sobre tus fortalezas y áreas de mejora. Es esencial para tu crecimiento. Para el signo de Cáncer, la llegada de alguien nuevo a tu vida está provocando revuelo emocional. No demores en hablar con esa persona. Si sientes cambios en tu relación actual, comunica tus inquietudes. Además, recuerda siempre el respeto mutuo es esencial en cualquier relación. Leo, la confianza es sagrada. Evita revelar secretos que te han sido confiados. En cuestiones amorosas, enfrenta las decisiones con sinceridad y claridad. Hay dos personas especiales en tu vida, pero es hora de definir el cambio que deseas seguir con cada una. Para el signo de Virgo, prioriza tu salud y empieza el día con agua. Puede que te llegue un mensaje del pasado, enfréntalo con madurez. Una oportunidad de negocio se vislumbra, así que prepara tu mejor estrategia. Este momento de tu vida es idóneo para la autorreflexión y el cambio. Libra, en la búsqueda laboral la persistencia es clave. Evita depositar demasiada confianza en tus compañeros de trabajo poco confiables. Dedica tiempo a tu familia y en el trabajo enfrenta los desafíos de manera proactiva. Para el signo de Escorpión, agradece los gestos genuinos como el regalo de un colega. Quizá enfrentes conversaciones del pasado, no las evites, podrían ser liberadoras. En cuanto al trabajo, mantente alerta y resolutivo. Para el signo de Sagitario, la salud no requiere grandes gastos. Una caminata al aire libre puede ser rejuvenecedora. Comparte momentos con tus seres queridos. Y si el pasado amoroso te ha herido, mantente abierto a nuevas posibilidades. Capricornio, si te sientes insatisfecho con tu trabajo, es hora de explorar nuevas oportunidades. En las relaciones, avanza con paciencia y comprensión. No fuerces situaciones ni exijas más de lo que es justo en este momento. Acuario, compartir no requiere lujos. Un simple encuentro con amigos puede ser gratificante. Ayuda a quienes lo necesitan y enfrentan desafíos laborales con ingenio. Las sorpresas pueden ser positivas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Si piensas en viajar, prepárate tanto financieramente como emocionalmente. Abraza los cambios en tu vida, incluso si conllevan miedos. Aprende de los errores pasados y crece con ellos. De la mañana con 21 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

did you cry? But then remembered Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ahora nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ya se va a acabar casi el mes de octubre. Pareciera que todavía faltaba mucho, pero ya aquí nos están dando los estrenos de Netflix, de Prime, de Disney Plus y de HBO Max. Y bueno, como decimos en Sonora, Pancho Bobos. no es el nuevo, por lo visto. No es el nuevo, así que mejor me voy a la otra información. ¿Ustedes han escuchado de el ojo turco? Que es una piedrita, ¿no? Que le llaman el ojo turco y te dicen que es para protección, para que te cuides, etcétera, etcétera. Pues vamos a hablar del verdadero significado. Tal vez tú tienes una pulsera, tienes un anillo, tienes un collar, una medalla, no sé. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo para fomentar la espiritualidad. De hecho, mucha gente que está en ese ámbito, ¿no? De decir, ahora yo soy más espiritual, ahora yo hago estas cosas para estar en mi centro, etcétera, etcétera. Y entonces también empiezan a acompañar este tipo de objetos, que ya sea por diversas tradiciones o costumbres o creencias, pues uno las usa, ¿no? Y bueno, no es necesariamente contar con grandes conocimientos en la materia, sino con que uno tenga ya sea el convencimiento de querer emprender la búsqueda del bienestar. O simplemente, o sea, tiene la fe, ¿no? De decir, esto me protege, me ayuda. Pues obviamente va a funcionar, ¿no? Y en este sentido, pues son muchas las personas que a partir de pequeñas acciones persiguen la meta de renovarse energéticamente. Una gran mayoría de individuos las llevan a cabo, pues a través de varios amuletos. No sé si tú uses algún amuleto, algún hilito rojo, muchas usan para que no les lleguen las envidias, otras usamos las pulseritas estas de los chakras o de piedras volcánicas. Y bueno, todo eso supuestamente te quita esas malas energías. Y bueno, en este sentido, existen bastantes amuletos, tales como estas pulseras de ojo turco, que en el último tiempo han adquirido una notoria popularidad. Pero bueno, ¿qué es el significado de esto, no? Del ojo turco. También se le conoce como Nazar Bonkurt en turco, y este brazalete se ha convertido en el símbolo principal de quienes buscan desprenderse de las malas vibras. Su significado se encuentra arraigado en la antigua superstición de que existen algunas miradas, sobre todo las envidiosas, que pueden estar generando un daño a la persona. De hecho, hay pulseras, ¿verdad?, que tienen estos ojitos. Y de acuerdo a su forma y a su diseño, se cree que el ojo azul en el centro, que evidencia una mirada fija, tiene la capacidad de absorber la mala energía y neutralizarla, brindando protección y seguridad espiritual. ¿Pero qué beneficios te ofrece este ojito? La mayoría de las ventajas que conlleva utilizar esta pulsera, ya sea pulsera o anillo o lo que traigas, están asociadas a una búsqueda del bienestar espiritual, así como también a la potenciación de la energía interna. También los beneficios que aporta ya sea un brazalete de ojitos turcos implican el otorgamiento de una fortaleza individual, y eso te hace que crezca tu confianza y conduce a un aumento de autoestima. También entre las creencias que predominan en torno al ojo turco prevalecen las orientadas a un desvío de las malas vibras, permitiendo una mayor armonía y un equilibrio en la vida. Y las tradiciones en las que se ancla esta creencia generan una conexión cultural sin precedentes con Turquía, donde se encuentran arraigadas todas estas costumbres. Ahí utilizan mucho el ojo turco y la gente se siente protegida, y también pueden apreciar la belleza y la historia de este amuleto. Y este tipo de pulseras con ojos turcos también te ayudan a mantener una mente positiva, libre de malas vibras, y resulta posible gracias a la utilización de este brazalete, que constantemente recuerda en qué debe enfocarse el ser humano, ¿no? También las relaciones interpersonales con otras personas son fundamentales para desempeñarse en cualquier aspecto de la vida, ya sea laboral, profesional, académico y personal. Y esta pulsera no solo protege de la envidia ajena, sino que también promueve la conexión entre individuos y empatía. Yo creo que hay gente también supersticiosas del otro lado, ¿no? Y que han de tener otro significado para el ojo turco y decir, ay no, esta persona trae un ojo turco, mejor me alejo de ahí, tal vez anda haciendo brujerías, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que dice el cronista.com acerca del significado de la pulsera del ojo turco. ¿Por qué les hablo de esto? Porque ahorita estamos en el mes de octubre, y ya casi estamos a nada de celebrar el día de Halloween. Yo no lo celebro, sinceramente, pero aquí en Estados Unidos es imposible no ver las celebraciones, porque donde sea que vas, la mayoría de las casas están adornadas como si fuera Navidad, pero con decoraciones de Halloween, ¿no? Y hay unas casas bastante impresionantes, que ponen esos monstruos que la verdad dan bastante miedo. Y hay unos que son así bien cute, ¿no? Así que son de esos de aire, que son chistositos los adornos. Entonces, esos no te dan miedo, pero hay unos que sí les invierten bastante, con monstruos gigantes, cosas así extravagantes. Pero bueno, hablando de Halloween, los disfraces de Halloween más populares irrelevantes de este año, pues ya los dieron a conocer, ¿no? Ya me imagino que mucha gente ya está comprándose tal vez, o ya tienen sus disfraces. Conozco gente que están contando desde que empieza casi el año cuántos días faltan para Halloween. ¿Cómo la ven? Como hay otra gente que dice cuántos días faltan para Navidad, pero no, hay gente que ama Halloween. Deberían de leer un poquito más, ¿no? De cómo surgió esta celebración y tal vez cambiaría un poquito la perspectiva, ¿no? De la celebración. Pero bueno, yo no estoy criticando, ¿no? Simplemente estoy diciendo que sí hay una historia detrás de esto. Y pues también es bonito, ¿no? Ver a los niños que les ilusiona recibir pues todos sus dulces. Y eso pues sí celebró, o sea, sí celebramos de darle dulce a los niños porque pues la inocencia de ellos, o sea, hace que uno diga, ah, ok, tengo que comprar dulces para los niños que van a venir. Si es que vienen, ¿no? Porque últimamente cada año parece que tienen más organizados estas celebraciones y pues los hacen en lugares seguros para que los niños no anden expuestos en la calle con sus papás. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces vámonos con estos disfraces de Halloween por si tú vas a ir a una fiesta o te piensas disfrazar. Pues los típicos, ¿no? Son de fantasmas o que te compras los dientes de vampiro y ya la hiciste y tienes tu disfraz. Pero esos eran los disfraces, yo creo, de antes, ¿no? Ahora ya son un poco diferentes. Ahorita vas a ver en las tiendas probablemente los disfraces, por ejemplo, de Spider-Man, de Barbie, de Wednesday Addams. De la familia Addams, el personaje de la chamaquita, la muchachita. Y bueno, son algunos de los motivos de disfraces que son más buscados aquí en Estados Unidos. Y en este año, según Fridays de Google Trends, que analiza las ideas de disfraces más buscadas en todo el país, dice, si todavía no has encontrado una idea para disfrazarte, pues no te preocupes porque CNN te ofrece 5 motivos de disfraces de Halloween que son muy originales y que son muy populares y que seguramente no pasarán desapercibidos. La primera, como ya les dije, está Barbie, ¿no? Después de la película de Barbie, muchas mujeres empezaron a vestirse totalmente de rosa con esos outfits que usó en la película. Recuerden que esta película recaudó 1,000 millones en taquillas, o sea, 1 billón. Y está casi garantizado que la muñeca aparezca en tu fiesta local de Halloween o tu evento de truco o trato. Y la muñeca favorita de Mattel es el disfraz de Halloween más buscado del año. Lo que pues lleva a uno a preguntarse, o sea, ¿cómo puedes disfrazarte de Barbie si hermanarte involuntariamente con el resto de los asistentes? Bueno, por ahí dicen que pues piensa en el vestido rosa, ¿no? Cómo puedes mezclar con todo para que puedas estar disfrazada como Barbie. Va a haber muchas parejas, me imagino que otros van a estar disfrazados de Ken, como el actor de la película de Barbie, Ryan Gosling, que traía un chaleco de cuero, con flecos y con una colorida ropa deportiva. Y bueno, pues ustedes pueden ver ahí Oppenheimer, la otra película. Sombrero, pipa, corbata, contacto visual intenso y boom, ya tienes el disfraz. O sea, te agarras un traje de los que tienes ahí y pues listo, ¿no? Y ya tienes el éxito del verano de Barbenheimer. O sea que Oppenheimer, o sea, mucha gente también ya se disfraza, los adultos, pues de personajes de películas, ¿no? Para el programa de Venus vs. Marte, ¿verdad que nos disfrazamos? El otro está Spider-Man, que puede que sea difícil que te salgan telarañas pues de las manos, pero Spider-Man sería un disfraz perfecto y pues te podrías andar haciendo los trucos que hace el Spider-Man, ¿no? Ese es de otra película. Y Wednesday Addams, también pues con su vestidito negro, con su fleco y sus trenzas, y ya la hiciste, ¿no? También te puedes disfrazar de la familia Addams. el noviembre pasado, cuando Halloween ya había pasado, pues salió también como top de este disfraz, o sea, el disfraz top de Halloween para el 2022 de Wednesday. Entonces habrá otra gente que también lo pueda usar. Y otra opción de oso, Jeremy Allen White and the Burn es el modelo a seguir. Así que le puedes añadir unas orejas de oso, un oso, el que sea. Completa el top 20 de los disfraces de Halloween más buscados. De hecho, cuando tú vas a las tiendas aquí, como una de un Family Dollar, por ejemplo, que son más económicos, siempre vas a encontrar máscaras de oso. Tal vez yo me disfrace con una máscara de oso. Algo simple y sencillo y fácil, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que es demasiado tarde, que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta y hoy vamos a hablar de algunas frutas que ayudan a bajar de peso. Una de las formas más seguras y naturales para bajar de peso obviamente es tener una alimentación balanceada, no solamente vamos a decir vamos a comer esto y a beber esto y a tener esto, porque todo el alimento tiene que ser balanceado, debes de tener un poco de carbohidratos, un poco de fibra, un poco de vegetales, de frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también los alimentos que contienen grandes cantidades de agua y fibra, pues eso nos ayudan a eliminar toxinas y eso ayuda también a que se acelere el metabolismo. Y por eso vamos a hablar sobre estas frutas que obviamente son abundantes en agua y fibra. Los profesionales de la salud coinciden que las frutas son un componente esencial de una dieta saludable y también ayuda a prevenir ciertas enfermedades como las cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Además, ayudan también para la digestión, ayudan a prevenir el estreñimiento y también agregan volumen a la dieta. Al cóctel de propiedades que les acabo de mencionar de estos beneficios de las frutas, hay que sumarle también que tienen muy pocas calorías y que hacen que la pérdida de peso pues sea más efectiva. Por ejemplo, los azúcares de la fruta son una fuente rápida de energía y su fibra pues ayuda a la regulación del tránsito intestinal. Y para lograr buenos resultados se necesita, por ejemplo, que tengas el limón. El limón mucha gente lo considera como una verdura, pero es una fruta y es un alimento pues que no puede faltar en tu dieta, ya que su jugo o zumo de limón es rica en vitamina C y esto aumenta la función hepática y el metabolismo de las grasas. Y todas las frutas que son ricas en esta vitamina son capaces de digerir mejor los alimentos y bajar de peso con mayor facilidad. La toronja o pomelo, que lo conocen así con este nombre en otras partes, está constituida en un 90% por agua y es una excelente fuente de fibra, vitamina A, vitamina B y C. Y a esta variedad de compuestos saludables se suma que posee diferentes tipos de flavonoides con propiedades antioxidantes que estimulan la quema de grasas. Una sola taza de su jugo, el jugo de toronja, contiene 96 calorías. La manzana es la segunda fruta más consumida en Estados Unidos y es una de las principales en el mundo. Y esto se debe a que, pues, además de que es muy rica en su sabor, es rica en agua y pectina, que es un componente ideal para desintoxicar al organismo y también ayuda a disminuir los niveles del colesterol malo. Y también cumple con funciones diuréticas, te ayuda a aportar fibra, aminoácidos y tiene solamente 81 calorías por unidad. Entonces ahí está la manzana, sobre todo la manzana verde, ¿no? Y las fresas, que también les llaman frutillas, son opciones ideales para el desayuno, para los postres y licuados. Y tienen un rico contenido en agua, están llenas de vitaminas y minerales y su aporte calórico es muy bajo. A esta cualidad se le suma su alto poder diurético, que actúa como depurativo del organismo, para eliminar toxinas y para evitar la acumulación de líquidos. También están los arándanos. No solamente los conocemos porque son ricos en antioxidantes y sus propiedades antiinflamatorias. Diferentes investigaciones han encontrado que ayuda a disminuir significativamente el peso corporal y el índice de masa corporal entre quienes tomaban su jugo regularmente, el jugo de arándano. El kiwi. Muchos nutricionistas aseguran que el kiwi es una de las frutas más completas por su riqueza en vitamina C, E y A, potasio, calcio, cobre y magnesio. Y también ejerce una labor reguladora del metabolismo de los carbohidratos y contiene fibras solubles que ayudan a reducir el apetito, a mejorar el tránsito intestinal y también te ayuda a agregar volumen en las heces. La papaya es la fruta por excelencia para eliminar toxinas, ya que casi el 90% de su composición es agua. Los investigadores creen que sus virtudes se deben a la presencia de papaína, que es una enzima que mejora la digestión de las proteínas, mantiene el metabolismo y te ayuda a favorecer la combustión de las grasas. La otra fruta, la sandía, que también la conocen como melón de agua. La sandía es rica en licopeno, que es un poderoso antioxidante y tiene propiedades depurativas que te ayudan a eliminar las toxinas. Es de baja densidad energética esta fruta, o sea que una importante cantidad de agua que permite comer grandes porciones sin obtener muchas calorías. Entonces también te ayuda a mantenerte lleno y a perder peso. La granada, el jugo y las semillas de las granadas son excelentes herramientas para perder de peso. Algunos estudios indican que comerlas durante 30 días es suficiente para disminuir las células grasas del estómago. ¡Wow! O sea, que comas granadas durante un mes, ¿no? Además de sus altos niveles de polifenoles y antioxidantes, te van a ayudar a acelerar el metabolismo. Y gracias a estas y otras bondades, se le apodaba el fruto de los dioses. Y las peras. Además de ser rica en agua, la sustancia más beneficiosa de las peras es la pectina, que es ideal para desintoxicar el organismo. Los científicos descubrieron que las mujeres que consumían peras eran menos propensas a comer de más y también perdían más peso que aquellas que usualmente pues no la incorporaban a su dieta. También está la piña para la niña y también tiene fama de ser una fruta diurética y depurativa que contribuye a eliminar toxinas y esta también te ayuda a prevenir el estreñimiento porque pues, tiene grandes cantidades de fibra y es rica en hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas vegetales en poca cantidad y vitamina B y la vitamina C. Y otro también son las uvas. El alto contenido en potasio de las uvas las convierte en una de las frutas más útiles para eliminar el exceso de líquidos del organismo. Además también te aumenta la sensación de saciedad que contribuye a disminuir el apetito y a mejorar el control de peso. Entonces ahí están todas estas frutas que te ayudan pues a bajar de peso según los estudios que han hecho. También yo les informo, ¿no?, que si nunca han comido alguna de esta fruta, primero váyanlo haciendo con moderación porque puede ser que seas alérgico, ¿no?, a alguna de ellas. Los especialistas de la salud informan que la ingesta insuficiente de frutas es uno de los 10 principales factores de riesgo de mortalidad a escala mundial. ¿Cómo la ven? La ausencia de frutas en la alimentación eleva aproximadamente el riesgo de cáncer gastrointestinal en un 19%, de cardiopatías en un 31% y de accidentes cerebrovasculares en un 11%. Entonces hay que incluir las frutas, aunque sea unas dos, ¿verdad? Porque yo sé, ¿no?, que en algunas partes por temporadas pues uno no se puede dar el lujo de comprar todas estas frutas porque pues no alcanza el presupuesto, ¿no? Pero las frutas de temporada que tú vayas viendo